5.965 kilohercios, banda internacional de 49 metros, onda corta. Transmite CP-177, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano. Discografía que tiene los Jarcas, hemos encontrado este álbum que titula El álbum líder de los humildes. Ahí están temas musicales como La mujer que llegó, El último amanecer, Guayoea, Mi sueño mejor, Saya de San Andrés, Libre al viento, Niña mía, Bolivia, Lágrimas en tu mejilla, Líder de los humildes, A la zafra y muchos otros temas más. Está incluido en este álbum musical, El líder de los humildes. A continuación, bueno, ya estamos empezando este espacio denominado Lo Nuestro, hoy con los Jarcas, el álbum El líder de los humildes. Queremos empezar con este tema que titula La mujer que llegó, un hermoso canto, aquí en este espacio de Lo Nuestro. Ayer no más llegó a mi vida con el alma herida, cansada, vencida. Llevaba días sin dormir y un odio sordo en su ser. Y yo cuidé sus heridas y se quedó en mi vida curando sus heridas. Se fue el temor de fracasar, volvió a la vida a sonreír. Y yo la amé, su cuerpo de mujer, mis besos tibios en su desnudez, y se marchó de mi vida y me dejó sus heridas. Yo sé que un día de volver, si me recuerda de volver, tan solo tengo que esperar, así es la vida. Volver tan solo tengo que esperar. Así es la vida. Dieciséis son los minutos para las 17:05 de la tarde. Los Carcas, el álbum El Líder de los Humildes, ahí escuchábamos ese tema, un poco para también suspirar, la mujer que llegó. Estamos así recorriendo esta tarde, ya en la última partecita de este espacio de Lo Nuestro, en la revista de la tarde. ¿Qué tal si ahora cambiamos de ritmo? Está el ritmo de Tobas y viene con este tema que titula El Último Amanecer. El Último Amanecer, que está también en este álbum El Líder de los Humildes de los Carcas, aquí en Lo Nuestro. Thank you. Escasos 12 minutitos van a ser ya las 17 horas 5 de la tarde, 12 minutos van a ser las 17 horas 5 de la tarde. Así de esta manera, compartiendo este espacio de lo nuestro, ya en la última parte de este espacio de la revista de la tarde, estábamos disfrutando el tema musical En ritmo de Tobas, El último amanecer. Hoy compartiendo en este álbum musical titulado El líder de los humildes. A continuación vamos con otro ritmo que viene en ritmo de saya, este tema musical que tienen los Carcas, con este tema musical para complacer también a esta hora de la tarde a quienes nos están escuchando en casita, a quienes están escuchando en su puestito de venta, a quienes nos están escuchando en su vehículo, en la movilidad, bueno, para usted que le vaya muy bien. Vamos a la música, aquí está Los Carcas, este tema Guayuea, que viene en ritmo de saya. El líder de los humildes es el álbum que estamos disfrutando a esta hora de la tarde. Oh, vamos a aprovechar, aprovechando ya los últimos minutitos que resta de este espacio de lo nuestro. Ahí estaba el tema Guayoea, que venía en ritmo de saya, Los Cárcases, del álbum El Líder de los Humildes. Entre la variedad de canciones y ritmos que tiene el álbum El Líder de los Humildes, encontramos también este tema, que viene en ritmo de tinco. El tema titula Mi Sueño Mejor. De esta manera ya finalizamos este espacio de lo nuestro. Ahí escuchábamos Mi Sueño Mejor en ritmo de tinku. Y para el final de este espacio de lo nuestro, con la presencia de Los Carcas, del álbum El Líder de los Humildes, encontramos también este tema musical que viene en ritmo de chuntunki, Niña Mía. Niña Mía. Con ello nos vamos. Muchísimas gracias. Ustedes sigan en sintonía de la radio. Dios mediante, hasta el día de mañana. A nombre de Omar, ahí desde Control, y quien les habla, Lucy, estaremos nuevamente el día de mañana. Buena tarde, sigan ustedes en sintonía de la radio.